compadre. ¿Y ya viste quiénes vienen llegando? No, ¿quiénes son? Son las hijas de Don Simón. Ay, ay, ay. Las hijas de Don Simón.